y planeas que puede suceder. Tú y yo a solas en la habitación, siempre es lo primero, cumplir los acuerdos.